Este es la continuación de nuestro estudio anterior. Aquellos que han estado con nosotros seguramente sacarán mayor provecho, y aquellos que no estuvieron pero quieren tener todo el estudio, por supuesto que todo está grabado, ya sea en disco, ya sea en cassette, ustedes dicen, y todo está preparado. De lo que voy a hablar hoy, he pensado mucho sobre esto y he cotejado textos bíblicos y he visto varias cosas. Siempre uno encuentra tantas cosas que estremecen realmente al tocar este tema. Pienso que, ¿qué sería de nuestro mundo si los gobernantes, por lo menos de las grandes naciones, de verdad tomaran en serio lo que espera este mundo? Pero nosotros no tenemos que preocuparnos como cristianos, porque sabemos, tal como decíamos, lo hemos demostrado una y otra vez por las Escrituras, que nosotros habremos partido para estar con el Señor y no tenemos por qué temer lo que en este mundo va a ocurrir. Hablábamos un poco acerca, tocamos el domingo pasado, la cuestión del anticristo. Vamos a hacer esta pregunta y la vamos a contestar. ¿Cuál será su área de influencia? ¿Cuánto abarcará su gobierno? Bueno, en el capítulo 13 de Apocalipsis, la segunda parte del versículo 7 dice: también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esto ustedes lo encuentran en Apocalipsis 13, versículo 7, la segunda parte. Él tendrá dominio sobre todo el mundo. Nadie podrá ofrecerle resistencia. Él se llama, como hemos visto, varios nombres tiene: el inicuo, el anticristo, la bestia, tiene muchos nombres. Él tendrá en sus manos toda la economía, implantará un sistema tal que podrá dominar con sus secuaces al mundo entero y toda su economía. A sus órdenes estarán todos los ejércitos del mundo. Es un hecho esto. En términos de iglesia, por fin el ecumenismo habrá florecido en la dimensión que siempre ha querido. Todo el mundo quiere ahora, religioso, que nos unamos, ya no solamente los llamados cristianos, porque hay algunos que son cristianos, otros solamente por cultura y por vivir en el occidente son cristianos, sino también con el budismo, el islam, el hinduismo y tantos otros grupos paganos, abiertamente paganos, que nada tienen que ver con el cristianismo. Unámonos. Óigame, esto va a suceder, pero yo no voy a estar aquí. Si alguno de ustedes quiere verlo, no sea cristiano. A él le rendirán culto los hombres. Vean ustedes en Apocalipsis 13, 8. Yo quiero que los que tienen su Biblia abierta me sigan. Y la adoraron, ¿quién es ese? La adoraron, es la bestia, el anticristo. Le adoraron, podemos decir. Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esto está en Apocalipsis 13, 8. Aquí sí que habrá unanimidad. Todos aquellos cuyos nombres no estén en el libro de los salvos. Usted dirá, bueno, ellos ya habrán partido. Sí, pero muchos otros serán salvos entonces. Y muchos de ellos, probablemente la gran mayoría, serán muertos por causa de su fe. Pero estarán dispuestos a dar su vida por ver que aquello que se estaba predicando por tanto tiempo y que la Biblia lo dice con claridad, se cumple. ¿Cómo logrará él todo esto? ¿Quién le ayudará? Apocalipsis 16, 13 al 15 y luego 19, 20, le voy a dar la cita después de nuevo, y luego 20, 10. Combiné estos textos porque es así el Apocalipsis. A veces usted no puede quedar en un solo texto y tener toda la información que necesita. Dice en el versículo 13 de Apocalipsis 16: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15: aquí yo vengo pronto, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y la bestia que fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Todo esto en Apocalipsis 16, 13 al 15, luego versículos, capítulo 19, versículo 20, y capítulo 20, versículo 10. Aquí vemos tres espíritus inmundos, la versión satánica de la Trinidad. Satanás es muy buen imitador. Ellos harán señales ante los gobernantes, dice reyes de la tierra, que son gobernantes. Serán seguramente, creo yo, comillas aquí, ministros del Evangelio, todos ellos falsos. ¿Cuál será la finalidad de tanto movimiento con señales de todo orden, es decir, milagrosas? Bueno, será para convencer a todos los gobernantes que ha llegado el momento para preparar los ejércitos para la gran guerra final, la más grande. Mucho se ha hablado acerca de la tercera guerra mundial. Se habla de la primera, de la segunda, y ahora se habló mucho, últimamente no tanto, de la tercera guerra mundial, sí. Pero esta no tendrá nada de parecido. Aunque se llamaban las otras guerras mundiales, no eran mundiales, porque no abarcaban todo el mundo. Pero la que viene sí será. Para aquellos que entonces sean salvos, van las palabras de Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16, 15. Esto no es para la iglesia. La iglesia ya no va a estar aquí. No es para nosotros, porque para cuando esto esté sucediendo, estaremos con el Señor. Para que no le quepa la menor duda de este orden de acontecimientos, note lo que dice en Apocalipsis 16, 16. Este texto ustedes lo van a recordar porque son dos veces 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Todo desemboca en la guerra más grande de todas las guerras. Y permítame leerle ahora en Zacarías 14, 2. No hace falta que ustedes busquen la Biblia ahora. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Dios dice, después saldrá Jehová, que es Jesús, y peleará con aquellas naciones, las que estarán en Armagedón, en el valle de Josafat, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, Zacarías 14, 2, 3 y 4, parcialmente. Esta guerra no es convocada por el anticristo, aunque parezca, parecerá. Es convocado por Dios mismo. Ni siquiera Satanás puede mover a un solo hombre sin la voluntad de Dios. ¿Cuál será el resultado de esta gran batalla? La guerra de Armagedón. Son tantos los detalles que tenemos de esta guerra que a mí me extraña que tan poco se hable de esto y tan pocos cristianos estén al día con esto. Se nos dice cuáles serán las naciones que formarán esta coalición. ¿Sabes cuáles son? Todas. Muy fácil para entenderlo. Se nos dice, nos da el nombre del comandante de esta fuerza, el anticristo. Se nos dice el país y la región exacta donde los ejércitos acamparán. Se llama Armagedón, es un valle muy grande. En cuarto lugar, hay un detalle escalofriante que habla sobre el derramamiento de sangre en ese lugar. Yo por años leí ese texto y dije, ¿cómo acomodarlo a la realidad presente? Capítulo 14, versículo 20 de Apocalipsis. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Esto en Apocalipsis 14:20. Permítame leerle en la paráfrasis bíblica. A veces ayuda mucho a entender mejor el texto. Y exprimieron las uvas en un lugar que está fuera de la ciudad, y de este brotó un río de sangre de 320 kilómetros de largo, en el que un caballo podría sumergirse hasta las bridas, es decir, hasta el freno. ¿Es posible saber el número de los soldados que intervendrán en esta batalla? Solo piensen por un momento. Pónganlo así. Habrá tanto derramamiento de sangre que si se pudiera cavar un río de 320 kilómetros, habría sangre hasta más o menos un metro y medio. ¿Cuánta sangre tiene cada persona? Suponiendo que derrama toda la sangre. ¿Cuántas personas tendrían que derramar su sangre? Yo no creo literalmente que habrá un río que correrá 320 kilómetros con sangre, donde un caballo, si entrara al río, le llegaría la sangre hasta los frenos. Yo no creo que eso es literal. Lo que yo estoy pensando es la cantidad, para que podamos entender mejor. Bien, tal vez no estemos en el mismo contexto. Sin embargo, teniendo en cuenta que el comandante de todo este ejército del mundo será este individuo, el anticristo, hay textos que dan hasta números exactos. En Apocalipsis 9, 15 al 21, si quieren clavar la vista allí, le va a ser muy fácil, mucho más fácil entender. Apocalipsis 9, 15 al 21. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, de la raza humana. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número, sigue diciendo. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, de la raza humana, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Apocalipsis 9, 15 al 21. Es de veras difícil pensar que en un momento tan crucial, toda esta multitud sea llevada al Medio Oriente, precisamente a Israel, para una operación militar. Y fue pisado el lagar, 14:20 de Apocalipsis, fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1600 estadios. Ya sabemos cuál es la cantidad en términos nuestros, métricos. Vamos a analizar brevemente el texto. Desatados los cuatro ángeles, esto a mi juicio significa que el conflicto, en cierto modo, es universal. Cuatro implica los cuatro puntos cardinales, abarcará a todo el mundo. Cuando tenemos una emergencia en un país, un gran terremoto, maremoto, inundaciones, o como ocurrió no hace tanto, la quema de un supermercado donde murieron muchas personas, hay solidaridad por parte de otros, nacionales e internacionales, que acuden en auxilio. ¿Quién auxiliará a quién cuando todo el mundo estará estremecido? Ya desde el momento del arrebatamiento, ni bien parecerá que esto se habrá, bueno, de alguna manera resuelto, la desaparición de millones en el arrebatamiento, viene la segunda parte de la gran tribulación. Juan vio en visión los caballos y sus jinetes, dice versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. ¿Alguien puede explicar esto? ¿Eran caballos literales? ¿O se trata de algo diferente, muy diferente, que ni siquiera conocemos todavía? Pero la ciencia rápidamente va en aumento. A la vista, en visión, para Juan, conociendo lo que él conocía entonces, él comparó con caballos, lo que puede ser un armamento tan horrible que todavía no existe. Los jinetes tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Los jinetes estaban como en llama. Sus cabezas eran como de leones, los animales, o sea, la cabalgadura de ellos. De su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Es posible explicar esto? Yo no pretendo. Por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, ahí podemos entender lo que puede producir el fuego, el humo y el azufre. Murió la tercera parte de la humanidad. ¿Cuántos somos hoy? 6 billones y medio. Supóngase que somos 6. La tercera parte son 2.000 millones, que es lo mismo que 2 billones. El poder de los caballos estaba en sus colas y en su boca. No me pregunten eso. Yo solamente sé que es así como Juan vio. Y todo era destructivo. Creo que Juan describe vehículos espaciales con bombas mortales que todavía seguramente desconocemos, incluso el tipo de vehículos. Creo que también que al hablar de 300 kilómetros, no está hablando directamente de un río, está hablando de la cuantía de la mortandad. ¿Se arrepentirán los hombres cuando vean todo esto? ¿Por fin doblarán sus rodillas y pedirán clemencia y perdón divino? No, veamos. Versículos 20 y 21. Y los otros, capítulo 9 de Apocalipsis, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todo esto en Apocalipsis 9, 20 y 21. ¿Se arrepentirán los hombres? No. Ellos seguirán. ¿Cuándo terminará la idolatría que hoy abunda tanto en nuestro continente? ¿Cuándo se sacarán los patronos de las ciudades? ¿Cuándo cesarán las procesiones? Óigame, cuando el Señor venga con su iglesia, lo primero que destruirá será todo vestigio idolátrico. Y el primer punto donde habrá destrucción será Israel. ¿Cuál será el fin de todo este suceso? Primero, la iglesia habrá partido. Ya habrá partido a la presencia del Señor 4 o 5 años antes. La iglesia no estará aquí. Segundo, la intención del anticristo será destruir a Israel hasta no dejar a uno solo. Esto era lo que decía Hitler. Solución final, llamaba él. Y esto es lo que dice Arafat ahora. Hay mucho odio contra ese pueblo. A mí no me extraña. Debido a ellos nos vino el Mesías. No satisfecho con esto, su interés será destruir a toda la raza humana, tal vez para no dejar que el Señor regrese y se salve el remanente de Israel y muchos otros gentiles. Para lograr sus siniestros objetivos, las guerras no serán sus únicas armas. Mediante un estricto control económico, él permitirá que mueran gran cantidad de millones debido al hambre. El anticristo procurará controlar la mente, el espíritu, el alma y el cuerpo de todos los habitantes. El anticristo no estará solo, él tendrá un ayudante. Serán dos. En Apocalipsis 13, 11 al 18 se describe a su ayudante. Apocalipsis 13, 11 al 18. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra, delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Termina, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Veamos las similitudes y diferencias entre estos dos individuos. Ambos son llamados bestia, tanto el anticristo como el falso profeta. Ambos son seres humanos, son hombres. Ambos sirven al mismo Satanás, su amo es el mismo. Ambos tienen los mismos objetivos, oponerse a Dios y a su reino e impedir que el Señor vuelva. Pero aquí están las diferencias. El primero sale del mar, el segundo sale de la tierra. Si ustedes leen los primeros versículos, sobre todo el versículo 1 de Apocalipsis 13, Juan vio subir del mar a una bestia, de eso hablamos ya. ¿Y qué cuando dice de la tierra? Siempre cuando no se usa la tierra específicamente indicando un país, siempre se trata de Israel. Le voy a dar por lo menos un texto bíblico, dos de ellos. En el segundo libro de Reyes, que nada tiene que ver con el tema, pero prueba lo que estoy diciendo, 13:20, segundo libro de Reyes 13:20, dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, o sea, hacia Israel. Ellos estaban en la tierra, si se hablara del mundo entero. Y Mateo 5:5, Jesús habla y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto va para los judíos. Nosotros tenemos el cielo, pero los hebreos tienen también la tierra por heredad, aparte del cielo. La segunda diferencia, el anticristo es el jefe, el falso profeta, es su subalterno, su ayudante. Es una verdadera trinidad satánica. Satanás hace de Dios, el anticristo y el falso profeta. El anticristo hace de Cristo. El falso profeta hace de Espíritu Santo. Vean ustedes hasta dónde Satanás es astuto. Por eso engañará a tanta gente durante ese tiempo, porque dirá, ¿dónde está el Señor? Al contrario, los extraterrestres se sacaron a millones y por eso muchos de ustedes sufren todavía y lloran por sus seres queridos que desaparecieron. Ven ustedes, aquí está la Trinidad verdadera. En tercer lugar, el falso profeta no exige adoración, sino que exige adoración a su amo, al anticristo. Lo mismo ocurre con las imágenes. Todas ellas son imágenes no del falso profeta, sino del anticristo. En cuarto lugar, el ministerio de este falso reverendo será protagonizar grandes señales, el falso profeta, hasta hacer descender fuego del cielo, dice literalmente. Es bueno que tengamos presente que ya mismo estamos rodeados de milagros, hombres y mujeres predicen eventos, hacen milagros, algunos supuestos, otros parecen reales. ¿Cuál será la respuesta de una generación tan ávida de señales y milagros y prodigios cuando el falso profeta satisfaga todas las expectativas y mucho más allá? Todo curioso, todo deseoso, que sanidades auténticas, que descender fuego del cielo, que hacer tantas y tantas otras manifestaciones sobrenaturales, ha pedido. Usted no necesitará confiar en Dios ni nada de esto. Les dirá, ven ustedes, los predicadores bíblicos decían que los milagros ya pasaron. No es cierto, los que creían que los milagros son todavía auténticos hoy, aquí los tienen. ¿Quieren que les haga aparecer a alguien? Bueno, hazme aparecer a Abraham. ¿Él tendrá a su Abraham? Hazme aparecer a Elías, él tendrá a su Elías. Hazme aparecer a Juan el Bautista, él tendrá a su Juan el Bautista. Si él, con sus otros dos, compone la trilogía, la Trinidad satánica, ¿qué no podrá hacer? Pero ¿cómo Dios permitirá? Justamente por eso, porque Dios permitirá, para que se pierdan todos aquellos que no quisieron creer la verdad. Dios les envía un espíritu de engaño para que crean la mentira, a fin de que no sean salvos todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Allá en 2 Tesalonicenses 2 dice. Usted no tiene más que combinar esos textos muy bien y verá que es demasiado exacto. Vamos a ver rápidamente. Apocalipsis 16 nos ofrece un resumen de los acontecimientos apocalípticos. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver rápidamente si ustedes tienen. Por ejemplo, son 7 ángeles y cada uno tendrá a su cargo el derramamiento de una copa. Versículo 1. El primero derrama la ira de Dios. La primera produjo una úlcera maligna y pestilente. Versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¡Qué mundo en el que se va a vivir! La segunda convirtió las aguas del mar en sangre. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Imaginen solamente el olor. ¿Usted cree que esto es literal? Yo sí, no tengo ninguna razón para no creerlo. No hay aquí figura alguna, es literal. La tercera copa hizo que las aguas de los ríos, de las fuentes, se volvieran sangre también. Versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. 16:4 de Apocalipsis. La cuarta copa hizo que el sol quemara a los hombres con fuego y maldecían a Dios. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Ustedes quieren más explicación? Yo creo que eso está muy explicado. La quinta copa se derramó sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Justamente va al final, porque las tinieblas cubrirán el planeta cuando el Señor con su iglesia aparezca. Veamos, versículo 10. y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Versículos 10 y 11. Es posible que la gente sufra lo que estará sufriendo, mordiéndose la lengua y todavía no se arrepienta. No se arrepentirá. Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios está detrás de todo esto. Él solamente usa al anticristo, usa al falso profeta, usa a los gobernantes de la tierra, los maneja. El sexto ángel derramó su copa. En versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. 16:12. ¿Cuánto sabe usted sobre el Éufrates? ¿Sabe dónde se encuentra el Éufrates? ¿Por qué se secará? El Éufrates nace allá en el noreste de Turquía, en un lugar que se llama Basora. El Éufrates se une luego al Tigris, formando el llamado Chat el Arab. El Éufrates tiene entre 2.700 a 2.800 kilómetros de largo. A la pregunta, ¿por qué se secará? La Biblia tiene la respuesta diciendo, versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese, aquí está para qué, preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Sabe usted cuáles son esos reyes del oriente? ¿Cuáles son los países que están al oriente, al este de Israel? Le voy a decir, Jordania, Siria, Irak, Irán, Afganistán, China, India y Pakistán. Permítame darle los habitantes. Jordania, 4.500.000. Siria, 15 millones. Yo a veces redondeo un poco, hay pequeña diferencia, pero no doy números exactos. Irak, 22.220.000. Irán, 62.300.000. Afganistán, 13.800.000. China, 1.155.790.000. India, 967.790.000. O 613, perdón. Pakistán, 129.800.000. Total, 2.371.023.000. ¿Y cuántos tenían que ser? 200.000.000.000. 2 billones. Nos sobran. Ahora, por supuesto, todos estos países que yo mencioné, que son Jordania, Siria, Irak, Irán, Afganistán, China, India y Pakistán, no son aliados de Israel hoy. Algunos no son tan hostiles, pero ninguno de ellos es su aliado. Podemos estar seguros. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué tiene que secarse el Éufrates? Se va a secar. Hoy es de mucha bendición para esas regiones. Es muy importante el río Éufrates, pero se va a secar, no habrá agua. La respuesta, Dios tiene una cita con los que están al oriente de Israel, que son estos países que yo mencioné. Arriba de casi 2 billones y medio. ¿Y por qué? Dios tiene una cita con ellos. Dios dice, ustedes tienen que venir. Así no va a haber ningún tipo de excusa. Pueden tener carreteras preparadas porque aún donde estaba el Éufrates estará seco. Ustedes tienen que venir. Yo tengo una cita con ustedes. Habrá una gran cena. Hay algunos aspectos allá en Apocalipsis que se habla, que nosotros leemos y ya está. Hace algunos años estuve leyendo un libro donde el autor decía, y después lo probamos y escuchamos también por las noticias, de las tremendas aves carnívoras que hay en Israel, que no existían cuando Israel no existía por todos esos años. Recién después de 1948 comenzaron, porque las aves emigran hacia el sur en la época de invierno allá y van hacia el África, muy al sur de África, donde hace calor. Y entonces solamente tenían, diríamos, escala breve en Israel, pero no quedaban allí. Continuaban porque no había que comer. Era totalmente desértico todo. Pero cuando llegaron los israelitas y comenzaron a cultivar la tierra y comenzó a haber toda clase de mosquitos y toda clase de vida y todo, las aves comenzaron a quedar, y ya hace bastante años, son del tamaño de una gallina. Ahora permítame con esta introducción leerle lo que dice Juan, capítulo 19, 11 al 21. Juan, en el Apocalipsis siempre, claro, Juan y se dio el Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículos 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo: A todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, 666, ¿no? Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta será una guerra organizada no por hombres, ni siquiera por el anticristo. Dios mismo lo hará. Allí vendrán las aves para disfrutar de un gran festín. Hablamos del las bodas del Cordero, pero aquí hay otra fiesta. Y es probable que los gobernantes de esta gran coalición sospechen que el Señor bien podría venir en auxilio de su pueblo. Carnes de jordanos, de sirios, de iraquíes, de iraníes, de afganistanos, de chinos, de indios, de pakistaníes, de americanos de América Latina, de europeos, de América del Norte, de mexicanos. Habrá carne en abundancia. Usted dirá, no, pero nosotros no estamos mencionados allí. Oígame, es solamente un brazo cuando habla de los reyes del Oriente que vendrá. Detalles más que esto no hace falta. Si usted no quiere creer, es cosa suya, pero tenga mucho cuidado. Notemos bien lo que sucederá con esta bestial y extraña dupla, el anticristo y el falso profeta. Vea los versículos 19 al 21, capítulo 19 de Apocalipsis, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Quién es el que monta el caballo y su ejército? Nuestro Señor Jesucristo, que viene con todos sus ángeles. Usted no tiene más que leer a partir del versículo 29 en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 25 o 24. Y usted se sorprenderá lo que dice allí. Y la bestia fue apresada, y con ella falso profeta, y sigue. Una de las explicaciones que me parece aceptable para justificar semejante movimiento de tropas será el recuerdo de lo que habrá pasado años antes. Yo ubico a los reyes, o sea, al ejército del norte, Gog, Magog y demás, inmediatamente después del rapto de la iglesia. La guerra de Armagedón es el final, el gran final de esta orquesta diabólica, de muchas guerras que tendrán lugar. Se puede ver claramente que incluso habrá encuentros de carácter nuclear esparcidos en algunos países. No es que tan fácilmente el anticristo tomará todo. Habrá oposición. Primero, habrá oposición por parte de la iglesia ecuménica, porque la iglesia ecuménica tendrá su propio líder para gobernar el mundo. Pero habrá 10 reyes, dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, que decidirán, son todos europeos, entregar el poder a la bestia, no a la mujer, que monta sobre la bestia. El anticristo será muy astuto. Al principio hará lo que hace el caballo con el jinete. Muy tranquilo, permite que el jinete monte, nunca monta el caballo sobre el jinete. El anticristo será tan astuto que, viendo que la cosa todavía no está madura como para ser aceptado, sin hacer un disparo, como decía Stalin, que quería lograr el mundo entero sin hacer un disparo, disparando directamente a la mente de los chicos con el lavado cerebral del ateísmo. El anticristo, al principio, viendo que habrá mucho interés en un gobierno mundial religioso, que todavía no hubo, hubo monarquía, dictadura, militares, democracia, todo lo que, dedocracia, todo lo que usted quiera, pero no hubo un gobierno mundial religioso. Entonces, viendo al anticristo que la cosa no está del todo madura, dirá: yo me someto también. Y la ramera, que es la falsa iglesia, está montada sobre él, con toda su aureola. Ustedes no necesitan más. El purpurado y demás, todo va a ir ahí. Muy elegante, muy impresionante, mucha gente. Pero resulta que algunos reyes dirán: no. Vamos a votar ahora quién será el gobernante. Decidimos por unanimidad, dirán, que el gobernante sea no ella, la iglesia, sino él, el anticristo. Qué bien que nos viene aquí el Salmo 2. Este salmo se cumplirá literalmente. Se levantarán los reyes gobernantes de la tierra. También es cierto que consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es cierto que dirán: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Vamos, rompamos sus cadenas, dicen. Librémonos de la tiranía de Dios, dice otra versión. Todo esto está en Salmo 12, es muy cortito. ¿Qué estará diciendo y haciendo Dios mientras tanto? Mientras todo eso se esté gestando, preparando para el asalto final, porque la idea será realmente destruir a Israel, Dios desde las alturas se ríe de los hombres. De repente todo cambia y Dios deja de reír. Ve al versículo 5 del Salmo. Luego hablará a ellos, Salmo 2, en su furor, y los turbará con su ira. Versículo 5. hemos visto muchas veces a Dios en acción a través de su palabra. Lo vimos en la creación, lo vimos en el caso del diluvio, en los tiempos de Noé, lo vimos actuar en el caso de Sodoma y Gomorra, en los días de Lot, lo vimos en la redención, nuestro Señor Jesucristo, con gran poder resucita de entre los muertos. Lo vimos una y otra vez, pero lo más grande no hemos visto todavía. ¿Y saben dónde estaremos nosotros cuando esto esté ocurriendo? Viniendo con nuestro Salvador. Aquello que hemos visto, comparado con todo lo que viene, diríamos, nunca imaginé esto. Nosotros los cristianos lo veremos actuar en aquel día, porque Él vendrá. Permítanme leerle un texto más. Sé que el tiempo me está ganando y yo tenía tanto más que decirles, pero voy a tener que dejar acá. Pero permítanme ir a Lucas 21, a ver, versículos 25 al 28 y 34 al 36. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, es decir, el espacio. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermanos, esto último que leí no es para nosotros, es para Israel. Cuando estas cosas comiencen a suceder, nosotros no estaremos aquí, pero Israel estará. Entonces le dice a los judíos, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque la redención de ustedes está a punto de suceder. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Olvídense de tanto negocio y todo lo demás, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Por supuesto, su venida afectará a todo el mundo. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esto no es para la iglesia, aunque tenemos que velar. Es mejor que Él nos encuentre velando y no pecando en el rapto. Esto es para los judíos. Lucas 21, 25 al 28 y 34 al 36. Oh, ellos tendrán predicadores, 144,000 que estarán evangelizando a ellos. Nunca hubo un grupo tan numeroso de misioneros que en tan pocos días hará un verdadero milagro. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Y por qué? De escapar de la muerte, porque todo el remanente será salvo. Una y otra vez la Biblia lo dice. Teniendo el conocimiento de todo esto, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Saber por saber? ¿Por satisfacer algo de curiosidad? ¿Tener cierto conocimiento? Yo no creo. Hay hermanos que están trabajando más allá de todo lo imaginable por mantener la radio en el aire, por contestar los cables que vienen por el sistema electrónico, por ayudar con programas. Un hermano está pidiendo 15 horas de programas aquí en Posadas para su radio. La radio ya funciona. Le dije, hombre, cómprate internet, recibe nuestra señal vía internet. Otro hermano en Bellavista, por 12 emisoras, está supliendo a la gente con mensajes de 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y abarca gran parte de todo lo que es la provincia de Misiones del lado argentino. Pero ¿cuántos son los hombres y mujeres que están trabajando, conociendo todo esto? Cuando todo esto ocurra y nosotros vendremos con Él, se instaura el reino milenial. Cuando los 1,000 años transcurren, hay otra cita. Ahora será la cita de la segunda resurrección para que resuciten todos los que murieron sin Cristo y compareceremos ante el tribunal de Cristo. Usted, si es cristiano, y yo seremos cojueces con él. El Señor, que es ahora nuestro abogado y aboga por nosotros, será juez de los impíos, no para nosotros. Nosotros habremos pasado por el tribunal de Cristo 1,007 años antes y habremos recibido nuestra recompensa. Nos espera recompensa. Algunos recibirán mucho, otros muy pobres y algunos nada. Como dice allá en 1 Corintios 3:15, se salvarán a penita como por fuego. No es que ellos se salvarán por el mismo medio que los demás, pero no habrán llevado nada consigo. Yo ya tengo mis buena cantidad de años vividos. Y a veces me pregunto, ¿y por qué algunos murieron tan jóvenes y yo vivo tanto? No es mucho, pero para mí es mucho. Porque hace 20 años tenía menos. Y pienso, y digo esto, si el Señor da salud y energía a quien predica el Evangelio, es porque quiere que siga haciéndolo. Si hay alguien que tiene que ser activo para el Señor y está siempre enfermo, amén, que siga así. Así tendrás menos culpa. Dirás, Señor, yo no pudiera, yo tenía artritis, yo tenía acá, me dolía acá. El Señor sabe. ¿Y por qué el Señor te manda eso? Porque si tienes salud, lo único que hay es pecar. Aunque no sea más que negligencia, pero es pecado. Si Dios te da energías, te da salud, te da capacidad, te da mente clara, ¿por qué no la usas para Él? Ah, no, pero yo tengo que ganar el dinero. Nadie dice que no ganes. Gana, y cuando ganas más, mejor, porque será mayor el diezmo y habrá más dinero para nosotros, para la obra. Yo no tengo ningún interés que usted sea pobre. Pero todavía hay mucho tiempo que queda. Yo he aprendido, lástima que me tomó muchos años para aprender, pero no quiero que ustedes vayan por el camino difícil de la experiencia, que podemos dormir mucho menos, no mirar nada de televisión por la basura que hay allí, la cochinería, ni aún los canales así llamados cristianos. A mí me dan náuseas y para no enfermarme no lo miro para nada, ni lo tengo. Escucho la radio, eso sí, ¿cómo no voy a escuchar si yo mismo tengo por lo menos la mía? Así hay un oyente más, o por lo menos hay uno que escucha. Es increíble, hermanos, que nosotros podemos rendir mucho más. Y si usted tiene 50 años menos que yo, con mucha más razón. Usted tiene mucha más energía. Creo que hemos llegado al punto que sabemos demasiado y hacemos muy poco. Mucho conocimiento, poco rendimiento. Pero tal vez usted dice, este es un lenguaje desconocido para mí, yo no entiendo esto. Esto es para ellos, no es para mí, yo no soy de acá. Yo voy a tener la oración y voy a pedir que aquel o aquella que de verdad desea que el Señor Jesucristo le salve y le perdone sus pecados, en su corazón, mientras escucha, haga suya esta oración. Padre amado, que estás en los cielos, vengo a ti reconociendo que tu amado Hijo Jesucristo es el único Salvador. Y en esta hora yo decido seguirte, recibiéndote por la fe como mi Salvador personal. Pido perdón por mis pecados, te los confieso, tú sabes cuáles son esos pecados. Acepto tu perdón y te recibo como mi Salvador personal. Suficiente y personal. No buscaré más a Salvador alguno porque tú eres el único en quien puedo confiar. Te doy mi alma y pido que tú también me uses para que yo pueda glorificar tu nombre y pueda ser útil para ti y para mis semejantes. En el nombre de Jesús. Amén.